Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal. Quinta temporada. Programa número 15. El pene bonito. ¿Te gustó? Si usted le juega, ve el pene y lo juega. Ese bonito. Bonito, si es así feo, no. Lo torcido no vale. Es un programa muy hermoso. Estamos obviamente en la ciudad de Buenos Aires, llovizna. Está medio destemplado, como decía mi abuela. Poco fresco, no es invierno como una persona se vino como si fuera Noruega. Pero bueno. Yo tengo derecho a ponerme lo que se me cae. Espere, no me tape, no me pise. Ya va a tener. Parece lo de los programas de televisión. Acá, tranquilo, nosotros, mire. Toda la semana, dos, tres semanas que no vino, que ya no me acuerdo el nombre. Pero bueno, esto es Café Metal, es la quinta temporada, estamos por www.oxyradio.com.ar. Hermoso esto, y tenemos páginas, si usted se quiere comunicar puede fijarse en Café Metal y puede mandar cosas por el chat de Café Metal, puede comentar las cosas hermosas que decimos, los temas, los que no vamos a poner, que ya sabe el señor Aguilar que no vamos a poner, le mandé un listado en la semana porque siempre pide Aguilar. Cosas. Ah, su amigo. Yo le dije, todos estos no los pida más. Bueno, también está Café Metal Fechas para que no solo nosotros, sino la gente suba sus putas fechas. Putes. Suyo, feches. Pero... Feches. Sí, da igual. Y Café Metal Videos para exactamente lo mismo. No solo tenés que esperar que nosotros vayamos a filmar o ver el video en YouTube para subírtelo, subítelo vos, campeón. Y así nosotros a veces nos avivamos de cosas que se nos pasan porque somos humanos. Aunque no lo crea. ¡Bienvenido, Ricardo González! ¿Qué hace, Café? ¿Cómo andas? ¿Te gustó ese espíritu? ¿Todo bien? Sí, empecé las vacaciones, estoy que... como rascándome el higo y estoy muy feliz. Estoy así. Bueno, y espero que le dure su felicidad. Sí, usted sabe que soy bipolar. Si le sobra, guardan un frasco para el resto del año que cuando... Me pega el bajón. Tiene sus momentos pega de el bajón. Amargura. Siempre el bajón pega cuando mi hija cumple años, como el otro día, que cumplió 25. Y cuando venga mi cumpleaños estoy más cerca del ataúd. ¿Y por qué te pega el bajón cuando hay un cumpleaños? El bajón es igual al cajón. Entonces, es así. No. Y bienvenida a la... Ah, ¿Cómo era? ¿Cómo era que se llamaba esta chica? ¿Cómo? Luis, le pedimos Delfino, a nuestro amigo Luis Poza. Luisa Delfino es la señora de la hora. La señora de la hora. Que... La señora sabia era. ¿Cómo era mujer sabia? En un principio así me habían llamado. 22, 12 minutos. Claro, faltaba Luisa. Una falta de respeto total. Luisa, por fin volvió. Claro, sí, Luisa pensó que hoy no venía. ¿Cómo era tu nombre? Yo me llamo Karina. Caro. Karina Alfi. Claro, tampoco. No. Karina. Bienvenida, Alejandra Herrere. ¿Cómo les va? Después de sus vacaciones. Ojalá las vacaciones son así. Sí, para mí fueron vacaciones. ¿Ah, sí? Vacaciones de Café Metal fueron, ¿no? ¿Ustedes dicen? Sí. No, porque no habló en la semana, no mandó nada. Yo sí ni un la vi tema. Pues yo no. Nos juntamos a tomar el té a la... Muy bien. Un té a la 5 o'clock. Té con limón, sí. A la 5 o'clock. Claro, le sacamos bueno, el vuelo a todo el mundo. No veo que en este listado no veo ningún tema. No, porque estuvimos haciendo no, producción de otro tipo, claro. Ningún tema elegido por la señora, estoy viendo. Yo tampoco sí veo ningún tema elegido por el caballero. Los que no salieron la semana pasada, los de ella. Bueno, vamos, okay. a ver si es cierto. Okay. Son los de que pidió Alejandra en más o menos marzo. Claro. Que van a salir. Claro. Está bien. Y abrazo, por supuesto, al joven mano de tijera, que es nuestro. Ahí está, operador, que se llama Luis Poza. Saludamos empanada, por la semana, Luis, por el día del operador. Las empanadas no aparecieron. Tampoco cuando va de viaje no trae tamales. ¿Y ustedes lo saludaron por el día del operador? Salude, o no. ¿Pero qué día fue el día del operador? Fue en esta semana el día del operador, ¿no? ¿Qué día fue? El 24 de mayo. Ya pasó hace un montón, ya está, no nos importa. ¿Cómo ya pasó hace un montón? Misiones, todo bien, Misiones, ¿no? Bárbaro. ¿Misiones bien? ¿Todo bien? Linda provincia, Misiones. ¿Se mueve usted o se mueve Es una linda provincia, Misiones. No tengo el gusto de conocer a esa provincia. ¿No conociste? Bueno. Ya vas a tener oportunidad. Dice que inclusive... Casa y comida creo que tenés ya. Cruzada, dice que ahora cruzás, hay un... Un puentecito así Paraguay, con un par de vagones que cruzás a Encarnación y te podés comprar cosas baratas. Lo que quieras. Un Walkman te podés comprar. Walkman para escuchar. Pilas chinas, esa que duran 10 minutos. Claro, por ejemplo, All Star que vienen con H. O si no, esas pomadas que tienen olor a eucalipto que vos te estás resfriado, te pones eso y se cura. Tenés angina, te pones eso y se cura. Está ese verdecito también o el chiquitito rojo. Que tiene como linimento, una cosa así, tremendo. Es hermoso. Después lo comercializaron y dijeron, esto es Viva Porú, pero en realidad viene de aquel lado. Viva Perón, se llama, Viva Perón. Ya viene de aquel lado. Y todo esto, hubo convención de radicales, nunca vi gente tan pecho frío como los radicales. Dejémoslo ahí, por favor. Dejémoslo ahí. Quiero que vuelva al asado peronista. Perón, Urtubey. Él quiere que gane Urtubey. Sí, obvio. El sarteño quiere Urtubey. Porque va a recibir el sobre. Porque, claro, y con Isabel le va a tocar el culito. Sobre de Esteban. Le va a tocar el culito a Isabel Macedo, ¿viste? Una cosa así. Ay, cuando qué mal. De la gusto, foto, por favor. Se va a acercar y va a hacer. ¡Sa! Sí, ¡sa! Por atrás. No estaría entendiendo qué significa ese sapo. Tocada de ojete. Que está no está permitida ahora. Porque hay leyes que lo prohíben. Sí, veo. Porque hay leyes que lo prohíben. Y arrancamos con el primer tema, que es. Ahora vamos a escuchar entonces, después de toda esta pérdida de tiempo innecesaria. Vamos a escuchar Diamond Head, que sacó su nuevo álbum. Me gusta Diamond Head. Muy poquito, esta banda que se formó por allá en el 76. El otro día estábamos hablando de la New Wave, bueno... British Heavy Metal. Uno de los pilares de sí, entonces. Sí, señor. ¿Cuánto sacó Metallica de acá? ¿Cuánto sacó Metallica? ¿Cuánto sacó? Y aparte sacó le deben... Unos dineros. Que la banda resucite bueno, de su letargo en el que estaba. Pero bueno, así como pasó hace un par de años con el último álbum en estudio que sacaran... los Tigers of Pantan es una como un refrito de lo que ya hicieron hace 30 años, pero es un material bien nuevo, no sé cómo denominarlo. Este trabajo se llama The Coffin Train y está grabado en Birmingham, son 10 temas en 50 minutos y vamos a escuchar el tema Belly the Best, que abre el trabajo, el disco, Y otra cosa para mencionar, del único que queda original es el guitarra líder, porque después tuvieron cambios de integrantes, bueno, y demás. Montones de años que ya está. Pero es algo que no tiene desperdicio. Diamond Head. Radio. Y este fue entonces el preludio para anunciar o ya predisponernos, eso quise decir. Ajá. Porque está nuestra banda invitada, nuestra banda invitada, Dislepsia, o mejor conocida como la banda de Ramón. Ramón, ¿cómo estás, Ramón? Bienvenido a Café Metal. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias por el espacio a la banda Sander. Realmente, tratamos. Ya creo que el año pasado yo en algún momento te dije que iban a venir, pero por esas cosas de cuelgues y demás, el tiempo pasó. Pero lo importante es que ahora estás acá sentado y... cabe mencionar para aquellos que no conocen a Dislepsia o no conocen a Ramón, que Ramón es personaje sin ofender, porque es alguien que está luchando y bregando por la escena underground, produciendo conciertos, llevando adelante a la banda Dislepsia, porque Dislepsia ya viene del año 98. En los inicios, cuando era todo más rudimentario, cuando se hacían allá esas fechas en el oeste. Claro, pero sí, en Cuatro de Copa, en Moreno empezamos. Ahí sobre Avenida Rivadavia, no me acuerdo. Ocuparte, en frente del hospital. Hemos hecho nuestra segunda casa ahí. Claro, bueno. Entonces, esta persona es quien está hablando conmigo en este momento, es Ramón. Ramón, bajista de Dislepsia, y digamos quién está. ¿Cómo está en este momento la formación? Porque hubo un cambio hace poquito. Sí, cambiamos hace un mes y medio. Bueno, la formación actual es Darío en voz, que somos los dos únicos. Seitan. El Seitan, somos los dos únicos que estamos en 98. Después está Leo, del bajista de Rigor Morti, que está tocando la guitarra. Uh-huh. Y bueno, incorporamos ahora hace un mes y medio al Bocha, que toca en Devastación, en batería. El hombre que nunca ríe en las fotos. Exactamente. No ríe. No, en ningún lado, no en las fotos, ¿eh? Hombre, muy serio. Y ahora me estoy acordando, esto sería como una devolución, loco, porque yo me acuerdo que fui a un programa tuyo que hacías en el oeste. Ah, que fuimos con Devastación. Con nadie. Por allá en el año... Sí, Ituzaingó. Ituzaingó era, no sé. Sí. Llegamos, pero era re lejos. Pero fíjate cómo son la vuelta de la vida, ¿viste? Aquellos que no podemos desligarnos de esto, es como un vicio. ¿Viste? Y siempre hay que estar dando vuelta. Como la droga, loco. ¿Cómo es? Estamos escuchando de fondo lo que es el último material en estudio de Dislepsia. Contame un poquito, esto lo sacaron... Esto lo sacamos en agosto del año pasado, 2018. Uh-huh. La grabación fue entre el 2017 y el 2018, acá en la nave de Osber, acá al frente. Sí. Donde fue grabado también el primer disco. Y bueno, con mucho esfuerzo, ya todos saben lo que es sacar un disco. Sí, totalmente. O sea, original, todo grabado completamente acá en la nave y sacado por nosotros, por nuestros propios medios. La fabricación y edición, todo por cuenta de ustedes. Sí. ¿Y la distribución? La distribución también la hacemos nosotros. Ajá. O sea, a través de las redes y en los recitales. Sí, en las redes, en los recitales y en alguna... ¿Alguna distribuidora que...? Sí, en la rockería. La rockería, lo normal, digamos, de las bandas que la pelean y que van ahí pedaleando a pulmón. El arte de tapa, ¿es un laburo original esto? Sí, es un laburo original. Fue hecho por nuestra diseñadora, que es en honor de Macabra Record, Verónica Caballaro. La idea de la tapa fue de Darío. Uh-huh. Él hizo ahí un mamarracho, un boceto. Y bueno, y lo plasmó bastante bien, digamos, a la idea. Esos mamarrachos que salen bárbaros. Sí. Claro. Bueno, pues si yo te mostrara el original. No, eso déjalo para cuando hagas el DVD, los 25 años de Dislepsia. Y la verdad que sí, estamos muy conformes con, digamos, con el resultado de la imagen, digamos. Y ahora, digamos, como para aquellos que... Lo de ustedes es más bien un death metal básico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, un death metal de vieja escuela, sí. Vieja escuela. Vamos a escuchar un tema como para aquellos que no conocen lo que es Dislepsia o que nunca se acercaron al sonido de Dislepsia. ¿Algún tema de este disco así como para ir entrando en calor? Y puede ser La Criatura. Es el track número... Estás escuchando Oxi Radio, www.oxiradio.com.ar. Esto era entonces La Criatura. Este tema está, forma parte de Engendrando a Satán, el último trabajo de Dislepsia, la banda de Ramón, agrego yo, porque solo unos pocos sabemos a lo que nos referimos. Porque bueno, el circuito underground es así, somos viejos, pocos y conocidos, decimos, ¿viste? ¿Cómo vienen con el tema fechas? Porque no están tocando muy seguido. Bueno, ahora tuviste el cambio de batero. Sí, tenemos, digamos, de acá a fin de año. ¿Se aprendió los temas? Sí, la verdad que sí, ya se aprendió los temas. Sí, ya tiene ya 8 temas sacados. Sí. Ya va bien, Mayo. De acá a fin de año tenemos unas 6 fechas. La próxima, la primera. La primera el 3 de agosto, después la siguiente, que es la fecha internacional con Incantation, el 7 de septiembre. Uh-huh. Después hay una en octubre que se está confirmando hoy, 19, que es con Lepergo, la presentación del disco. Después tenemos una el 9 de noviembre en Gleu, va a ser la primera vez que vamos para aquellos lados. Después hay una el 14 de Almirón, ¿no? De Carlos. Sí, Carlos Almirón. Sí. El 14 de noviembre con Impieti y Guillermo Chau. Bien, fecha internacional también. Sí, sí, el museo. Esa es fecha de culto, ¿eh? Bueno, esa es culto. Fecha de culto, culto. Bueno, voy buscando, ¿viste? Carlito Zárate. Se va a llamar el culto al culto el festival. Ah, mira vos. Es tal cual, tal cual. Va a tocar Lesa Humanidad. ¿Cómo se llama? Hermonat. También. Y una banda allá de Campana. Bien. ¿Y cómo viene? O sea, a partir de ahora, bueno, es una etapa nueva, pero a pesar de que vos sos productor de conciertos, Dislepsia no tocó tanto en tus propios conciertos, en tus propias producciones, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que tratamos de buscar que sean fechas de death metal. Y la mayoría que estuve trayendo estos dos últimos años eran de bandas black. Bandas black metal. Entonces, hemos tocado una fecha black, pero es como que a nosotros mucho no nos sirvió. Digamos, porque la gente de Black no da mucha cabida a una banda de eso. No, digamos, entonces, son bastante. Aparte, sí, no, pero aparte, más que nada, también es porque para darle espacio a otra banda. ¿Ves? Claro. O sea, que haya más variedad de bandas under, que no sean siempre las mismas. Y vos también estuviste girando con bandas por algunos países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Sí. Como tour manager y sí, eso, ¿no es sí, cierto? Como tour manager tuve 7 giras. Eso fue más o menos en el transcurso de que tuvo el impasse que tuvo Dislepsia del claro. 2007 al 2012. Ahí me dediqué a, digamos, siempre a girar con más. Hemos girado por casi toda Sudamérica. Y a lo que yo apuntaba era, bueno, después del resultado de todo eso, te quedan los contactos y demás. ¿Tenés sí. pensado en algún momento aprovechar esos contactos para que tu sí, banda sí, gire sí. por Sudamérica? Sí, eso está ya. O sea, está pensado para los bocetos, el año, digamos, están hechos, ¿no? Está, claro, está pensado para el año que viene salir lo que sería el exterior. ¿Al continente? Sí, sí, sí. Hay invitaciones de hace rato, ya hay tratativas para el año que viene, pero bueno, primero tenemos que afianzar la banda y sacar otro disco, porque bueno, ya estamos pensando hacer el tercero. ¿Está el material ya? Y ya tenemos 3 temas nuevos. Lo que pasa es que, bueno, al cambiar el batero, sí, bueno, ahora ya estamos pasando los temas nuevos ya y directamente empezar a hacer temas. Porque claro. La idea es grabar a principios del año que viene, ya empezar a grabar el batero. Cosa de que en el 2020 es a tener disco nuevo y salir a una claro. gira internacional. Sí, sí, esa es la idea. Ah, muy bien. Esa es la idea. Está bien. Es importante cuando las bandas tienen un organigrama de trabajo y se proyectan, ¿viste? Porque a veces hay muchas bandas que son bolas y manija que no saben qué va a pasar de acá a 15 días y solo piensan en ir a comprar una bolsita, ¿viste? O asado. Y juntar para la birra. Como yo, el asado. Quiero saber si me invitan por asado. También es difícil. Eso está difícil. El asado es como, ahora es como, epa. Sí, eso es como cobrar, como decir, bueno, me voy a llevar de acá $1,000,000 por tocar. Y agradezco que varios en el Hortondo habían tomado antes de comer, así comí más asado. Se agradece. Sobraba un montón y el guacho se sentó a comer y no paró. Sigamos. Obviamente, las letras están a cargo de Satán, ¿no es cierto? Sí, Darío es el encargado de hacer las letras. Y bueno, ya la temática, más o menos, por los títulos de los nombres de los temas, va. Sí, siempre que el ocultismo en contra de la religión cristiana, uh-huh. La locura de la mente, de uno mismo, digamos. Cosas cotidianas, tiene un par de cosas así cotidianas también, como A Sangre y Fuego, que es más político. Ajá. Y tienen letras de contenido social también. Claro, A Sangre y Fuego es una, sí, más contenido social, pero visto desde otro punto de vista extrema, digamos, más tirando al de. Así que podríamos escuchar ese tema, ¿no? El track número 6, a sangre y fuego. Entonces vamos a ver este qué nos depara. Ah! Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Así escuchamos otro tema más de Dislepsia. El tema era A Sangre y Fuego. Gerardo Sarmiento, aguante Ramón, dice. Gracias. Gerardo, que el 14 tiene la presentación de Skullfish ahí en Linier, ¿no es cierto? El museo. El museo, sí. El museo, museo, así es. Bueno, gracias Gerardo, un saludo. Bueno, con respecto a lo que es la banda en sí, bastantes años ya de carrera. Pero creo que se fueron afianzando y con la incorporación del nuevo batero creo que van a sumar unos puntos más, en el sentido de que va a sonar por el tipo de estilo que hace y por cómo toca el bocha, ¿no? Me parece que va a ser una buena propuesta para ver en vivo, que esto va a ser recién en agosto, ¿no es cierto? El 3 de agosto es el lanzamiento del bocha. Yeah. ¿Dónde tenemos que verlo? En Pana Rock. En Pana Rock. ¿Con quién? Cercano, ya, o sea, tenés las bandas que van a compartir. Sí. Incineration. Muy buena banda, Incineration. Buena Muerte. Desechos Humanos. Así, todo eso. Van a estar ahí haciendo la muy buena fecha Death Metal. Entonces, después, en la proximidad de la fecha, la vamos a ir compartiendo. Gracias. Con respecto a lo que son las nuevas composiciones, más o menos la línea musical va por el mismo lado, ¿no? ¿Quién compone? Y es compartido. Estamos Leo y yo, lo que sería lo que es la música. Uh-huh. Bueno, Leo siempre las letras. Y bueno, ahora estamos. Hoy probamos otro guitarrista para poner otra viola más. Ah, para darle más. Y bueno, creo que van a salir cosas más copadas. Acá en más. Claro. Por ahí sí. Llega, por ahí le hacemos el debut también el 3 de agosto. Claro. ¿Se puede decir el nombre del violero o todavía no? Sí, Ismael tocaba en Inflection. Ajá. Así que justo no está tocando con ninguna banda y bueno, nos vino bien. Quedó bien. Y de lo que vos estás pensando para la futura producción de Dislepsia, ¿tenés ya pensado algún concepto? Como digamos, acá por el título, Engendrando a Satán, bueno, obviamente se cierra el concepto por la parte de las letras, ¿no es cierto? Pero para el próximo, ¿simplemente lo pensás como temas en sí o algo en particular tenés ya en tu cabeza? Y siempre va a estar dentro de la temática oscura. No tenemos todavía nada pensado, pero bueno, eso según los temas que saquemos, y ahí veremos a ver qué es lo que se podría llegar a hacer. Pero bueno, como hay ya dos incorporaciones nuevas, va a estar un poco más dividido por los estilos. Así que bueno, yo supongo que va a ser un buen disco el tercero también. Cada disco de Iglesia es diferente. Claro. Así que dentro siempre lo mismo, manteniendo el del metal oscuro, pero creo que vamos progresando. Sí, la idea siempre es que sea un paso adelante. Cuando como uno. Como dicen todos, este es el mejor disco que hemos hecho. Tenés que decir eso, claro, ya sí, sabés. Para leerlo. Está preparado que tenés que decir eso. Sí, sí. Este es el mejor, nos hemos encontrado muy bien. Esperamos superarnos en el de que el anterior disco. La idea es sacar entre este disco y el otro, sacar un DVD que grabamos el año pasado. En imágenes. Sacar un DVD en vivo. Que sacamos. Y bueno, vamos a ver. Y del primer trabajo al segundo, porque el primero veo acá que es del 2003, a este. Sí, pasaron 13, 14 claro. años. ¿Qué pasó en el medio? O sea, ¿se dilató la salida del disco? Bueno, tuvimos 6 años separados. La banda estuvo del 2007 hasta el 2012. No tuvo actividad, nada, estuvimos separados, así que eso fue más que nada lo que no se pudo grabar antes. El tiempo ese que hay en el bache, digamos. El bache. Y después, el agujero negro. El 2012 hicimos 3 fechas para ver si daba como para volver y recién el 2013 decidimos regresar. Sí. Y ahí empezamos a tocar. Y a empezar a componer ya para este disco. Y bueno, se empezó a grabar en el 2017. tuvimos la suerte que de 2015 al 2018 hemos tocado muchas fechas internacionales. Sí, sí. Nos sirvió bastante a la banda porque nunca habíamos tocado, participado en ese tipo de fechas. Y bueno, fue una buena experiencia tocar con Deisa, con La Paldé, con Obituary. La de Obituary, me acuerdo yo, que había un montón de gente. O sea, como que les calzaba mejor el público y el lugar y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, en ese sentido está bueno. Y aparte porque los invitan, ¿viste? Que toda esa cuestión que te dicen, sí, yo toqué con tal, pero pusieron 20 lucas, ¿viste? Sí, bueno. Es una cosa que... Sí, igualmente nosotros ayudamos. Colaboramos siempre con los productores. O sea, La Paldé, por ejemplo, lo invitaron de onda. No sé, tienen una entrada en Deisa, nos dijeron si queríamos participar y si podíamos ayudarlo con las entradas, dijimos que sí. Claro. Nos dieron 30 entradas y terminamos vendiendo 65. Claro. Porque la historia no es, la historia es ayudar, digamos. O sea, yo soy productor y sé lo que cuesta hacer una fecha. Sí. Y si se puede ayudar, y bueno, si viene para todo. Y sobre todo si viene. Nosotros no nos llevamos mango, pero. Claro. Pero bueno, si hay gente, nos sirve a todos. Más que nada, si del momento que te invitan, no, la presión no es si vendés. Sí, 10, o sea, vender y no sí tocás, o sí. ¿Entendés? No. Como en algunos, igual en algunos lugares existe esa ese hacemos mecanismo. Fechas y también. Claro. Nosotros le damos entrada a las bandas, o sea, a las fechas internacionales. Si venden, si no venden, tocan igual. Claro. Pero más que nada, para que nos ayuden. Y para que tengan también el interés de mover la fecha. Porque, sí, porque no ha pasado en 2 años que hemos invitado a bandas y lamentablemente no mueven nada. O sea, bueno, no a eso ni iba. Subir un, la esa, falta, la falta vas, de interés. Y la falta ves, interés. Ni compartir en Facebook, más o menos. Claro, ni siquiera eso. Claro. Esfuerzo, y vos ves esas mismas bandas y con otras productoras le decís que vender 50, 60 entradas y las venden. Claro. Y vos lo invitás de onda, o sea, claro, entonces decíamos, claro. ¿Cómo es esto? Entonces le damos entrada y le decimos, bueno, la que más vende toca antes de la banda principal. Claro. O sea, porque no vendiste ninguna, vas a tocás primero. Claro. Pero bueno, esa es la única forma que nosotros. Que se muevan estos. Que se muevan un poco. Lo que pasa es que está todo este tema mal entendido de que podemos ir a tocar y nosotros somos los mejores y no me tengo que mover y todo el mundo me tiene que escuchar porque soy yo. Y la realidad es que no es así. La realidad es que esto lleva esfuerzo, lleva laburo y toda la historia. Y no mucha gente lo entiende. Más allá de lo que pasa es que las bandas piensan que, bueno, porque uno es el productor, o sea, tiene que hacer todo el trabajo. Pero en realidad uno puede cubrir una parte del trabajo. Si lo hacemos entre todos, hay más difusión, hay más. Claro. Yo qué sé, las bandas por ahí son de distintas partes de Buenos Aires. Y hay lugares que no llega la difusión. Sí, seguro. Puede llegar por ellos. Claro. Tenemos una banda que, no sé, por ahí de Monte Grande. O sea, nosotros vamos a andar repartiendo volantes por acá, lo que sea, al oeste, capital. Pero allá en Monte Grande no. Claro. Entonces, ahí mataría que la banda haga su difusión. Yo creo que... Más o menos como vos sabés cómo fue la escena en los 90, finales de los 80, en los 2000 y en esta nueva década, cambió muchísimo. Las bandas, a veces yo pienso que no sé por qué existen, porque no se preocupan por ese tipo de cosas que vos decís. Yo digo, pero estos flacos no tienen sangre en las venas, porque antes era todo un... Era luchar para conseguir y estos están esperando en su casa que les golpeen la puerta, ¿viste? Y para antes decir, era una fiesta. ¿Querés tocar, o sea, por era favor? Una fiesta tocar en una tocar fecha. Era tocar, simplemente era tocar. Era hermoso. Y bueno, y era bueno, había más, o sea, el público iba más a la fecha. Nosotros hemos tenido fecha que bueno, pegamos en la votación cuando vos estabas de tour manager. Ahí, por ejemplo, Moreno y se metía 200, 300 personas en toda la zona. En esa época era muy común meter 200 o 300 personas. Ahora, si metés 100, Si ni siquiera las mismas bandas que, entre comillas, grandes, no están metiendo ni 200 ellos. Pero sí. Porque ahora hay demasiada cantidad también de oferta. Sí, son que creo que sea tanto eso. La cuestión económica te juega en contra, no, pero, los 90 pero a la vez. De banda. Pero a la vez pasa eso. Muchos estilos y. Se iba. Pasa eso que los chicos tienen todo servido. Yo creo que al decir los chicos. Por eso estoy diciendo que ellos explotan, no hablo solamente de la fecha, sino que antes vos, lo hablábamos siempre acá, vos para escuchar un tema esperabas, o si no lo pasaban en la radio, tenías que movilizarte, claro, tratar de buscar el físico. Pero el parque, época tenía, es usted, abuela. Ir al parque. Se nos cae la sota a todos acá. Claro, no sé de qué estás hablando. Yo lo vi todo por Facebook. Y escuchabas esos 10, 5, 3. ¿Tenés Spotify? Sea, Spotify. Claro. Y los Spotify, ¿no tenés? Spotify. Hoy lo escuchás en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier momento. No, eso dice, a mí me gusta. No, ya vi que tocó, no sé, por ejemplo, Iron Maiden lo vi que tocó en Sonifer. Ah, ¿fuiste? No, no, lo vi en YouTube. Claro. Sí, bueno, ah, bien, claro. Qué lindo, es el mismo sentimiento. Es el sentimiento es igual. Los festivales europeos los ves por. Yo lo vi, sí, yo también los vi, pero. Rock al Parque de Colombia lo ves sentado. Si viene una banda de esas, quiero. Ojalá tuviera la plata, ¿no? Es este momento, gracias. Macri, Macrisis. Pero más allá de eso, hay que acomodarse. Acomodarse a lo que son los tiempos. O sea, yo no tengo que acomodar nada porque yo hago mi vida tranquila, pero ustedes están tocando en bandas y el trabajo sucio lo tienen que hacer ustedes porque tienen que luchar más contra los molinos de viento. Sí, pero siempre están siempre. No los corrieron nunca. No tiramos siempre tuvieron, siempre tuvieron y van a estar. Ahora son más grandes. Van al gimnasio, ¿viste? Sí, van al gimnasio los guachos. Siempre van a estar. La gente que te quiere poner, digamos, trabas, siempre está. Siempre lo mismo, ¿viste? Quiere uno de los una que conversación quiere seria. Uno, le dije a cierto personaje, le mando acá y le digo, manda un mensaje. No sea. No, son todos no contestó vagos. Todavía. Vago anestesiado. El nuevo baterista, le estoy mandando, mandaba gordo. No sé, aclare, por pero favor. Aclare. Aclare de lo que está hablando, por favor. El baterista que le mandé dice, mirá. Claro, ustedes comparten baterista. Claro. Aclare para el público que los está viendo. Claro, porque ahí van concupiscencia de baterista. Y le estoy mandando, manda un mensaje. Y no quiere. No quiere. Le estoy mandando. Bocha, rápido. Si esto no es público. Le dije, Bocha, dale, vamos. Dale, Bocha, todo el mundo quiere conocer tu voz. Vamos, Bocha. Acá, no, amigo Ramón, elíjase un tema como para limpiar toda esta cosa que está en el aire, uno bien contundente. Puede ser Pandemia. Pandemia. A ver, señor operador, si está llegando con el T-Track número 9. Suena entonces. We'll be right back. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Estamos acá en Café Metal por Oxy Radio. ¿Y Luisa? Jorge. Las... Luisa, ese... Luisa, ¿qué no, hora no es? No le saques el lugar a Luisa. 20:56. Está media fónica. Tomé un vinito antes de... Claro. Tomé una esperidina. Claro. Sí, Claudio claro, Montivero, Aileen Weller, Jorge Santa Cruz, Javier... Gente que se comunicó, se contactó a través de las redes. Esta es la red. No se vayan los muchachos de San Juan, Facebook. No se me vaya. También sí, el batero de Corporate Dissection también. Claro, no se nos escape que tenemos participó. Algo para los están filmando, qué lindo. Esto es como. Esto es un streaming, se llama streaming. Exactamente, ustedes qué moderno, qué moderno. Tráteme de sacar de mi mejor perfil. El mejor ángulo. Este es mi mejor ángulo. Ok. Listo. Salió. Perfecto. Ya está, perfecto. Sí, sí, sí. Esto para. Sabe todo. Que nos está mirando gente de afuera, ¿no? No creo genial. Que me esté mirando. Ya sabes. Te estoy esperando. Eso te decía que mostré. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo anduvo la distribución y venta de este último trabajo, Ramón? Va bastante bien, va bastante bien. Por ser que lo estamos viendo nosotros, le ha vendido hasta ahora y unos 70, 80 discos. Sí, va todo despacito, ¿no? Es un proceso lento, digamos. Gol. Gol. Gol. Se ve que la gallina apeste astosa. Ah, bueno. Un equipo menor debe haber hecho un gol. ¿Perdón? ¿Qué le pasa ¿Qué dice ese señor operador? ¿Qué le pasa, ¿Qué operador? Dice, señor operador? ¿Un perdón. Un equipo de la no B. No estaría viendo, a ver. ¿Un equipo de la B hizo el gol? Claro. Claro. ¿Qué usted es del equipo de la gallina esa? Yo no. Entonces, ¿qué festeja? Yo no festejo. ¿Qué ese que es salteño? Que no sabía si elegir, de Perú o River. Yo no festejo. Nada. Salta está no ahí tengo, al lado, yo ¿no? Yo festejo goles de gente que están arriba, no de gente de la B. ¿Listo? ¿Terminó la vez? ¿Terminó el programa? Terminó. Seguimos se lo charlando. Anularon por el VAR. Seguimos fue charlando. Anulado por el VAR, lamentablemente. Seguimos charlando entonces con Ramón, bajista y fundador de Dilepsia, podemos decir. Sí. Cuando arrancó toda esta historia, ¿cómo fue, digamos, bueno, ese momento? En realidad fue en el 96. Armamos una banda, pero era más trash. Más tirando a Nepal y tal, ¿sabes? Pero nunca salió, digamos, a tocar ni nada. Sí. Tuvimos un año y bueno, después nos separamos, lo eché a todo. Y bueno, cada tanto hay que hacer esas cosas. Muy bien. Cada tanto hay que hacer esas cosas. Me cansaron, los eché a todos. Así lo tuve que ir al psicólogo. Sí. Y bueno, después empezamos, bueno, me gustaba más el death y bueno, empezamos a armar. Lo que se fue grabando el primer disco de esa formación que se armó en el 98 y salimos a tocar en el 99 y ahí hasta ahora hemos tocado bastante. Acá nos acercaste un compilado que repartieron en el Aquelarre Fest 14. ¿Cómo es el mecanismo de este CD compilatorio? Ese se entregaba con las entradas anticipadas. Con las entradas anticipadas. Sí, de regalo. Si compraba anticipado, accedía a esta compilación. Que son cantidad de bandas. 23 bandas. 23. 23. Toda la banda. Rigor Mortis, Prion, T-Dominion, Lo Bruto, Amortes, Liturgia. Buena Muerte está. Ahínco, Psicoparasitosis, Incineration, Atroz Morgue, Demiurgo, Legión 666, Sermon, Invision, Buena Muerte, Rotten Bookcake, Hastío, Grotesque Impaliment. Gloria en Satanás, Non Plus Ultra y Cárnico. Aquelarre Fest número 14, reunión de brujos, reunión de brujas, brujos y demonios. Este es el evento que vos haces anualmente. Sí, es el evento que hace ya más de 10 años que lo venimos organizando. del 2005. Bueno, el número 14 corresponde a la edición número 14, ¿no es cierto? Este, es en dos ediciones, ¿no? Que lo haces en dos días. Tres días. Dos o tres, depende la. Este año. Pilón fue, de van. Fue en tres días. Pilón. Y volvimos a hacerlo en Semana Santa, que vos hacías al principio. Claro. Estuvo un momento que fue en diciembre, en el Día de la Virgen. Entonces, el 8. Siempre para contrarrestar al cristianismo. Claro, armamos la fecha. Pero bueno, la Inmaculada ahora, Concepción. Exactamente. ¡Fa! Un rayo de Cristo. Y el criterio de las bandas son bandas que participan del evento. Sí, sí. Acá, el panorama acá hay de todo un poco, hay algunas que son más black metal, bien death metal, más extremo o green, como o morgue, que podrían ser más rápido, más por ejemplo, así en un paneo de todas estas, ¿cuáles son las que a vos te gustan, que vos disfrutás de ver o escuchar? Te pongo en un compromiso, pero bueno. En realidad me gustan todas las bandas. Zafó del compromiso, salió jugando. Excelente productor, se nota porque está haciendo lo que hace. Salió jugando tal. Genial lo tuyo. Cruyff. Digamos, todas las bandas son buenas, digamos. Pero o sea, a vos te gusta, tu corazoncito está en el death metal. Sí, sí, en el death metal. Y bueno, pero hay bandas que tengo más afinidad, pero más que nada por cuestión de amistad. Claro, por eso. Porque compartimos más escenario. Di Dominio, la banda esta de que es de Uruguay, de black metal, muy buena. Después Incineration también. Incineration. Los Teques y Palemen, los chicos de Teques también. Es terrible. De Miurgo, es una revelación de black metal de estos últimos años. Sí. Bueno, Prion, que bueno, siempre suena muy Prion bien. Prion cumplen y por más que hayan cambiado de formación, sí, siguen. Y Rigor Morti, bueno, somos. Dislexia y Rigor Morti somos hermanos. Son primos. Compartimos integrantes, hemos compartido giras y bueno, como que ya hay mucha amistad entre ellos. Ah, muy bien. Sí, no, bueno, era solo para molestar. Claro. Y hay unas cuantas bandas que son nuevas ahí, sí, que, sí, tocaron, sí, sí, que sí. Están muy buenas para escucharlo, así que bueno. Ahí le dejo el CD para que lo escuche. Sí, lo vamos a ir pasando los compilados, siempre los tratamos de ir mechando entre en la medida que podamos, porque son importantes los compilados. A pesar de que hoy en día, viste que son todos compilados que se hacen en internet para descarga. Sí. Bueno, está bien, es la manera, qué sé yo, hay que ayunarse a los tiempos, ¿viste? Sí, pero el hecho de sacar me habían dicho que lo haga así para descargar. Yo no, yo quiero que la gente se lleve algo. Claro. O sea, el valor del hecho de llevarse algo físico, claro. ¿No? Como que si te di un beso, ¿viste? No, es algo under, no, pero algo under, WhatsApp pero le mandó un corazón. Es algo under que se sacó, pero prolijo. Claro, pero que sea under no significa exactamente eso, iba a ser. Sí, claro. No significa que sea desprolijo. Es que siempre no decía. ¿Qué quiere decir? Under no tiene que ser head. Exacto. Ah, bueno, ahí llegamos a una charla. Ay, de América. Esa es una charla que da para otro programa. Ah, empieza con eso, que no sabes quién es el que marca. Está, pues lo hizo porque es lindo y quizás somos criados más en el disquito y por eso. ¿Y por qué no pide más? Jovencito bueno. Dice. Ya, lo saco por acá y lo meto en este después del cocinero o después del. Vio esos videos de sí, que sí. Juegan, no sé, uno de esos que ve mi sobrino y en el medio meten un video. Sí, sí, he visto. Bueno, yo no entiendo eso, así que no le puedo decir qué plataforma es. No sé bueno, qué está hablando, yo pero tampoco, no pero de todas hay una cosa que mira a mis sobrinos, que cuando juegan X juego este, qué sé yo. Que no sé ni los nombres, que juegan en línea. Y hay campeonato y hay 700 en el medio. Uh-huh. Hay uno que, por ejemplo, que tiene, vos está al lado de ese, seguís y apretás y es un chabón diciendo, oh, estoy comiendo esta rica hamburguesa en medio. Sí, en la calle Colón. Claro. Sí, cualquier Medellín. Cosa. Y otro, y de repente te pasan unos tocando. Cualquier cosa, pueden tocar desde o trap o lo que sea. ¿Y cuándo la ponen? Seguro que la ponen. Ese comentario. En Devastación es ese el comentario. En la banda además, menos cojetera del país es Devastación. Ay, Dios. Ustedes no pueden comemos más como ustedes. Campeones, pero no pueden no, más no. Ustedes, mira. Yo andando por la vía el otro día solo. Vamos buscando demonios y espíritus. Limpiemos. Tenemos un proyecto que es Café Metal, ¿va? El señor proyecto Café que buscar. Tiene, claro. Acá, dicen, lo único que siempre importa. Hay muertos en las estaciones, entonces hay espíritus. Sí, sí. Y nunca vi ninguno. Lo único que importa acá es. Vi otra clase de espíritu, pero Tomás fa, la. Bueno, la pero esa es otra cosa. Es otro espíritu que va por ahí. Vamos con otro tema, Ramón. Vamos, salgamos de este. berenjenal. Por favor. De esta arena movediza. ¿Qué tema elegimos? Bienvenido al piso, Ramón. Todo bien, muchas gracias. Ya me tengo que ir, hasta luego. Lo ¿Cualquiera? Que quieras, ya no importa. Ya no importa, ¿no? ¿Y el que cierra, qué onda? Desperdiciada vida, el track número 10, el que cierra el álbum de Dislepsia, engendrando a Satán. Jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Si escuchamos un tema más de Dislepsia, era Desperdiciada Vida, el tema que cierra el segundo trabajo del estudio de Dislepsia, engendrando a Satán, un disco que tiene muy buen sonido final, suena muy bien. ¿Dónde lo pedís? Yo quiero, por ejemplo, vivo en otro lado, no sé, Caleta Olivia, ¿cómo lo pido? Y lo puedes pedir por la página en Facebook, Dislepsia del Metal. O al sello Macabra Record. Macabra Record, ¿no? Sí. Y ahí se, bueno, ahí coordinamos y se lo mandamos. Si no, en los conciertos, ¿no? También. En los recitales siempre. Y tienen aparte remeras, este tipo de merchandising. Sí, sí, tenemos remeras, parche. Las páginas son Dislepsia del Metal y Macabra Record Producción. Eso en Facebook, en Instagram. En Instagram es Macabra A. Macabra A. Bueno, búsquelo, no, tampoco. Bueno, vamos a esperar entonces al mes de agosto ya, cuando retome los escenarios de Ilepsia con la nueva formación, con el Bocha y ojalá que una segunda guitarra, para que esto suene más compacto, más... Ya la banda en sí es compacta, pero quiero decir que suma, enriquece sí, lo que es melodía y demás, etcétera, etcétera. Ya todos saben. De tus producciones de recitales, ¿qué tenés próximo? Y lo próximo, bueno, el 3 de agosto, después tenemos lo de Impieti y de Arbo Chavo el 14 de noviembre. Y bueno, está una fecha que estamos armando. Una fecha Black, el 29 de junio, todas bandas Black. ¿Todas bandas Black? Hacemos 4 o 5 eventos al año de Black Metal, de todo exclusivo Black Metal. Va a ser en Pana. En Pana. Así que bueno, seguimos. No nos olvidemos de la del 7 de septiembre, que acá la estoy viendo. Sí, bueno, ahí tenemos Incantation. El agrado de tocar con Incantation, gracias a Morrison de Salta, que nos ha invitado. Y bueno, ahí esperemos que haya mucha gente y que, bueno, que se recupere el dinero que se invierte. Sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es una banda de culto y dentro de la banda, está bien, todas son de culto, ¿viste? Sí, está esa cuestión. Pero dentro de lo que son bandas de death metal de culto, qué sé yo, me parece que Incantation tiene un público más cautivo, por decirlo de alguna forma. No, no sé, viste, vos sabés cómo es esto. Sí, sí. Tirar una moneda para arriba y cae parada. Exacto. Cae parada. Ramón, realmente un gustazo haberte tenido acá para presentar a Dislepsia, escuchar tus temas de tu nuevo álbum que está muy buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y era una visita que era una deuda pendiente porque había quedado colgada del año pasado. Pero siempre hay momentos para esto. Bueno, pero está bueno que fue este año porque te puedo traer sí, el disco. Sí, bueno, exacto. Tal cual, siempre estaba. Exacto. Cuando habíamos hablado, creo que el disco estaba por ahí, que salía, sí, que no salía. Estaba en proceso, en ese punto, sí, sí. Realmente un gustazo, Ramón. Un laburante, loco. Un obrero de la escena. Cuando se quieren imaginar cómo funciona esto, bueno, si le preguntan a Ramón, él te puede explicar cómo funciona esto. Él está, le falta el casco, el pico y la pala iba a decir, pero bueno, no quería caer. Bueno, vos sabés, en fin. Sí, está todo bien. No entendí, pero bueno. No, bueno, sí, no claro importa. Gente que labura, loco. Adiós. Es eso, gente que labura y que si, no hace paro, loco, no hace paro. Porque si acá, paro el metal, viste, no se detiene, no muere nunca. No, pero un buen paro cada tanto está bien. Sí, obvio, uno por semana estaría ideal. Estos pibes. Para estos pibes. Despedir a Ramón, vamos a escuchar la banda uruguaya, presentala, Ramón, y con esto te despedimos. Bueno, los amigos de The Dominion de Uruguay, el nombre del tema no me acuerdo, pero es el tema. El tema es Urrelevelabet Mysteries. The Dominion de Uruguay, con esto despedimos a Ramón, gracias Ramón. Gracias Ramón. Gracias por invitarme, gracias. Gracias por el amor. Hasta la próxima entonces. Saludos a los chicos, a Satan. Jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Con ese gesto así de. Nos dejaron así. De surf. Bueno. Nos dejaron solos. ¿Y a qué se debería él? Solo así un. Es como le estaba diciendo que acá estamos, que puede arrancar. Que claro, que acá... no está Ricardo. Claro, él es como que siempre mira para un solo lugar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está pagado. Es el que se sienta acá. Está ¿viste? Pagado, acá. Está pagado. Por el señor, por eso pone todos esos temas y no me dejan poner a mí lo que quiero. Vos bueno, estás recontra enojado con el tema de que te faltan temas, me, ¿no es me cierto? Faltan temas porque tengo 6.000 millones de temas para poner. ¿En serio? No. Bueno, igual me venís sorprendiendo con algunas cosas. Sí, porque ¿dónde miércoles saca este tipo, esta mina que toca con los dientes? ¿Qué sé yo? No sé, lo tuyo la verdad con los es dientes, un no, no con, si es con los dientes, duele. Bueno, ¿lo probaste? Te duele. Prefiero como era. Prefiero una abuelita que se saque. Que haga. ¿Te ha pasado? Sí, Luis. ¿Te ha pasado? Luis. Tenis. ¿Te ha pasado? No. ¿No? No, no. Todavía no, pero. Vos también te venís riendo. Ahora quiero saber. ¿Les ha pasado? ¿No? ¿Será no, abuelita? No. ¿Será no, dentadura? No. Sí salí una vez con una. Profesora de yoga, bastante interesante. ¿Y qué tiene que ver la profesora de yoga con los dientes de la abuelita? No, ¿cuál? Nada, pero era de, me hiciste así. Acordar, era mayor que yo igual, y bien. ¿Era mayor que sí, yo? Sí. Era mayor que yo y se movía, tenía una uno. Los movimientos particulares. Unos movimientos particulares. Sí. Bueno, ay, Dios. Bueno, vamos con las fechas. Yo nada más le puedo decir que no se olvide desde hoy, que no se olvide de la fecha del sábado 15 de junio. Ajá. Planta. Coméntela. Alta. Sí. Yo le digo, vamos a recordar siempre. Sí, por supuesto. Pogrom de Salta. Los amigos de Pogrom. Claro. Hermon. Sí. Dead World. Sí. Y Devastación. Devastación, sí, un aplauso. Sí. Vamos en a ver Planta acá, Alta, 15 de junio. Aplauso. Sazara Saz. Acá tengo uno. Eso, ahí está. Grande el operador. Hay aplausos, sin parar. Bueno, yo estaba viendo que en primer piso hay otra fecha dentro también de un tiempo, ¿no? De otra banda también a la que, con la que usted tendría algo que ver. Sí, pero ese es el 21 de junio. Claro, sí, estuve viendo. Pero tire una y yo bueno, vamos tirando una y una, hagamos, perfecto. Hagamos una cosa loca. Ok, viernes 31 de junio, de mayo, perdón. ¡Mayo! Tenemos a la gente de Avernal que festeja sus 10 años de Mis Mesías junto a Taenia, Misa Negra y Catacom en Uniclub a partir de las 11:30 horas. ¿Usted va con otra fecha o quiere que yo continúe? Tengo sábado 1 de junio en primer piso, Bar Rivadavia 1392, Congreso 100 pesitos, Desván. Desván. Sextomes a Extrema Reacción Canem. Ajá. ¿A qué hora? Y usted vaya a las 11, 12. Más o menos. Sí. ¿En dónde? Primer piso, Congreso Primero de Junio. Cerca de mi casa. Vamos con otra más. Dale. Neuron, Dimensión, Atilio y Astracademy en Pando. Astracademy. Así se llama la banda. En Panda Rojo, Sarmiento al 3000 a partir de las 21 horas. Repito, Neuron, Dimensión, Q, Atilio y Astracademy. Así bueno, más. ¿Vamos con otra? Sí, tengo una el primero de junio también. Pero en Va de Nuevo, Avenida Perón 1372. Sí, sí, con gente conocida. Morón, sí. ¿Usted lo tenía? Sí, sí, por supuesto. Argento, Metaluria, Escoria y Amenaza, Va de Nuevo. A partir de las 22 Va de Nuevo, Argento festeja 18 años en vivo. Así es. Vamos con otra fecha. Vamos con Festival Errante, Bullido, Inerte, Sabia Sangre, Smiley y Verborragia. Bueno, no, me voy a sacar la duda de esa fecha, así que la vamos a volver a repetir después. Dos minutos y Esquizofrenia en Mala Vida Club México 311 San Telmo. Esto es el viernes 31 de mayo a partir de las 10 p.m. Bien, yo no tengo nada, siga usted. Continuamos. Se va a festejar el volumen 1 del The Other Place Metal Fest, que es la primera edición de The Other Place, así es, a partir de las 10 p.m. en el lugar homónimo de ese nombre. Van a tocar los muchachos de Vida, Pig Wall, Morpheus, Amortex y Sistema 10. Y acá tengo, mira qué linda, qué linda, qué linda. Velocidad 22, este sábado tocamos en Arringen. Así que una hermosa, oscuro y pesado. Se van a Hurlingham. Así que con Velocidad 22, La Ira del Ser, Tempestad y Malaria. Les comento que teníamos entradas, en realidad quien tiene ganas de ganarse una entrada junto con un acompañante para la fecha que va a dar la gente de Elixir y Oscura Obsesión, la entrada de gentileza de Oscura Obsesión. Ellos tocan este sábado primero de junio en Gear Music a partir de las 11 pm, van a estar, repito, la gente de Elixir, Oscura Obsesión y Hagrid. Así que quien quiere ganarse su entrada para ir con un acompañante, que por favor nos avise a la página de Café Metal o a Instagram. Quiero ganar entradas. Así con es. Esta voz lo tiene. Así que decir. Es. Así que muchachos, no se queden dormidos. Y si alguien de verdad tiene ganas de ir a ver esta fecha, quiero, tremendas bandas las fue tres. Fue el primer baterista de Tank. ¿Viste? Buah. Cosas así, ¿viste? No, para no cagarlos hace falta. Y que no la ganen. No le hagan caso a lo que está diciendo el señor Café. Skullfish es el 14 de junio. Quedamos así que muy lindo el museo. Volvemos, solo tienen que escribir para ganarse estas entradas. Y yo tengo algunas fechas más, ¿usted tiene más fechas? No, yo le dije esa, después... Vamos con Terror en Camino Negro, que los muchachos de Terror en Camino Negro, cerca de mi casa. Camino Negro, es feo, ¿eh? ¿Cómo? Mamá. ¿Cómo? Esas serán épocas. Hermoso, hermoso, disculpen. Esas serán épocas. Terror en Camino Negro se presenta junto a Raquítico, Leticia Soma, Cruizas y Matt Cross en Cultura del Sur, en la avenida MEX 1066, el primero de junio a las 10 p.m. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eso, ¿Qué fue pasó? Eso? ¿Ves? ¿Qué pasó? Y no sé si es un gesto de seguimos no sé, estirando, no sé seguimos es hablando esto. De fecha. Vamos con un saludo. Vamos con el saludo. Hola. Soy Claudio Montivero, baterista de la banda de death metal Corporal Dissection de la ciudad de San Juan. Les mando un gran saludo a toda la gente que escucha Café Metal. Eso era Temón. Corporal Dissection con Temón. El saludo de su integrante. Y ya ellos tienen una fecha en el país trasandino, así que después la vamos a mencionar porque falta un poquito. Pero sí, igual está en Café Metal Fecha, si querés curiosear, están ahí. Y de paso aprovechamos para reiterarles a todos los que nos escuchan que suban las fechas a Café Metal Fechas, claro, a Café Metal 3.0 y a la página de Café Metal, así también como al Instagram que tenemos y por supuesto a nuestros face personales sí, de y que estamos acá. Aquellas bandas que sí, se que le vamos a hacer difusión a todos. Nos escriben y nos acercan sus links para que podamos escuchar su música, que lo hagan, porque acá siempre difundimos, quizás no al toque, pero en algún momento tienen el espacio. Y ahora, por ejemplo, es el espacio de Alex, que es de Colombia. Alex es integrante de In Memoriam, banda Doom Metal, Doom Death Metal, ¿no? Que desde Cali, Colombia, ellos nos comunicamos y presentáramos hace un tiempo atrás en una conversación telefónica. Ahora nos envían su nuevo single que ya está disponible para todo el mundo. El tema se llama Prey of Oblivion. Es el track que aquí vamos a presentar y pueden encontrar la información y los temas de la banda en Bandcamp, en Facebook y en Instagram. búsquenlo, no sean vagos. In Memoriam, doble M. In Memoriam, con todos puras M. In Memoriam, Doom Dead Metal, tradicional desde Cali, Colombia, en directo por Café Metal. Forsaken, regret, the mirror burns me. Oxi Radio. No, no, no lo digas. Inmemorial. Inmemorial. No sé dónde es acento. De Colombia, sí, sí, sí. Tremenda banda que. Estamos esperando acá que salga su full álbum, su álbum en estudio completo. Esto es el nuevo single que ya está disponible, búsquenlo en Bandcamp y disfrútenlo y apoyen en las redes poniendo me gusta. Bueno, ¿qué cree que es? Es lo que hay, es lo que hay. Solamente con eso sirve. La cortina que estamos escuchando es el nuevo single que sacó Dirt Run, esta banda noruega. Duke of Gloat from All Star. Escuchamos un poquito de la cortina. Pará de mirar Tinder. Ganaron. ¿Qué es esto? Estos pibes hoy están tremendos, ¿Qué es esto? Black es speed esto? Metal, heavy metal tradicional, algo de greencore. La mezcla de todo. Metal, hay una banda muy buena. Piden a Lady Evil acá, bueno, acá la semana eso que viene. Eso estaba preguntando, ¿cuándo es la fecha? Semana que viene, una foto de Lady Evil. Hoy me taparon todos los temas que tenía, 32 sí, temas espectaculares de diferentes lugares. Aviso que el próximo programa Yo No Vengo lo hacen acá estos dos personajes. ¿Perdón? No sabés, pongo. Háganse cargo. Seis temas seguidos. Sepultura, Bene de Remar. Yo voy a traer seis temas seguidos de música progresiva. No, me suicido. Sí, me suicida. Sí. No, heavy progresivo. Atmosférico. No. Pero esto a usted le va a gustar esto. Escuche una cuestión. Hay algunas cosas pueden dar, pero no todo. Hay una banda sueca que ahora en este momento ya no existe más, están separados. Se llama Terra Firma. Ajá. Sí, sí. Son de Estocolmo. Es un heavy stoner rock formados en 1995 por Fredrik Lindgren y Christian Linderson. Tan fácil el nombre. Fredrik fue fundador de Unleashed y compuso los más grandes éxitos de Unleashed, como que están en su primer álbum. y Cristian, bueno, integrante de Saint Vitus, forman Terra Firma como un proyecto paralelo de sus respectivas bandas en ese momento. Después sacan un demo y esto es año 95. Y en el 96 vuelven a sacar otro demo más y un sello edita los demos en formato 7 pulgadas. Y recién en el año 98 llegan a un álbum completo. Le quiero comentar que yo tuve la fortuna de conocer a Don Fredrik Lindgren cuando estuvo acá en Buenos Aires. Esas casualidades que el universo solo sabe regalar. Que se ¿Le gusta esa? Que fundir. Se concreten. Sí, sí, regalar. Fundir, Don Fredrik iba camino a Uruguay y como había un concierto acá en Buenos Aires, tocaba Venom en Estadio Flores. Ajá. Vino con su amigo uruguayo a ver a Venom y tuvimos la posibilidad de conocerlo. Así que estuvimos charlando con Don Fredrik de Unleashed y nos tomamos unas cuantas cervezas. Más eso, más que hablar, tomaron birra. Que te iba a decir, más que calculo que ustedes. Él, después de irse de Unleashed, después de que los creó, los llevó a la gloria y se fue, como deben hacer todos los campeones. Después Unleashed sacó 10 discos más, pero no vienen al caso. Lleva adelante este proyecto con el integrante de Saint Vitus como un proyecto paralelo. Esa cuestión que tienen los suecos de armar proyectos paralelos porque están aburridos. Sinceramente no entiendo, pero realmente logran genialidades. Viven entonces, en otro mundo, recién en el año 96 sacan el 7 pulgadas que compila su demo anteriormente editado. Y en el 98... el full álbum. En el 2001 sacan un nuevo trabajo en estudios que se llama Arms Wide y Freda, así se hace denominar Freddy, sigue en la guitarra y composiciones y completa la banda en ese momento con Lord Kritus en voces, quien era también integrante de Coen Raven y Saint Vitus. En un periodo estuvo cantando en Saint Vitus. Nico Mousbeach en el bajo. Cuando terminó de tocar en Terra Firma, se fue a tocar en Tombet y después tocó en Tombet AD, la otra encarnación de Tombet. Ismo Lederfex, no sé, el sueco me mata, en baterías. Después formó Atlantic Tide junto a Freddy Eugene cuando muere Terra Firma. Atlantic Tide lo dejamos para la próxima, pero ahora vamos a escuchar Terra Firma. Vamos a escuchar de su segundo álbum el tema Groma, dedicado a usted, amigo Café. ¡Claro que sí! Porque en el fondo, allá en el fondo lo quiero. Oxi Radio. Estaba diciendo que la gallina. Ahora me mandan mensajes todo el pelotudo esto que cuando estuvieron en la vene. No aparecía ninguna. Yo tengo el celu cargando, así que no estoy viendo ningún mensaje. Perdone si estamos hablando de música, pero no me voy a meter en esa polémica. Anda mal, ¿no? Anda mal. Se la acaba de apagar, ¿no? Se le apagó el micrófono. Ah, se apaga acá la gallina. Claro. Hecho. Claro, callate la boca. A ver, no, este si nos enoja se nos va. Aquel no. ¿Pero qué va a hacer? No, estamos en el horno. El juez Marcos. Corrió con juez, Ferro. No, corrieron nada. Contra Ferro. Corrieron con Ferro. No. Mirale la cara. En serio, posta va a salir. Parece alguien. ¿Qué va a salir? Es de risa. Enjaulado. No. Y después va a buscar a la barra, a otra barra. A la otra barra, siempre. Y después va y va el padre a sacarlo como a los rusos. Sí, iba papá sacado. Eso no es un barra de verdad. Eso es mucho barbito. Eso no es un barra de verdad. Pido la palabra. Bueno. No sé cuánto queda. No, ni nada. No queda nada, no queda nada. Escuche de tus 32 temas que trajiste. Escuche esto. ¿No? ¿Y el tuyo ya pasó? En el año 90. No, no te, se te está quejando solo tema, y nada. Tema, y tenemos 10 minutos para cerrar el programa. No sé de qué te quejas. Yo no me quejo. No te quejas nunca. Ustedes dos son los quejas. Quejose. Yo no me estoy quejando. Él se queja siempre. En el año 90, en el Orange County de California, se forma la banda Fobia. Una banda greencore, pero greencore puro. Así, con todas las letras. Old school. Sí, como quieran denominarlos. En agosto sacan un álbum de 13 temas con tan solo 15 minutos. Generation Coward. Y el tema que vamos a escuchar ahora es Internet Throw Guy. El chico duro de Internet. Well, it probably shouldn't, because you, out of all people, know that you can get away with things that you can say on the Internet because nobody's there to punch you in the fucking mouth. Oxi Radio. ¿Qué cosa nos gustó? Eso que acabamos de escuchar. ¿Por qué? Porque no me salió. Intrascendente, le pareció olvidable. No, no, hay bandas que suenan así, que hacen una variación o cortan de golpe y salen con un... con un tono, te voy con a traer un ritmo diferente. Una, te voy a traer una banda la semana que viene. Me parecen tan predecibles. Anótelo, anótelo. Okay. Lo voy a anotar en mi con máquina de escribir invisible. De hecho, hay, como hay bandas, los saludos. Hay bandas que me sorprenden que y queda re bien. Lo voy a guardar en esta máquina. Dale invisible. Con la misma historia. ¿Cómo está este pibe? ¿Vos qué le hiciste el último programa? Porque nada. A mí me para qué gato encerrado, no nada, me jodan. Nada, le saltó el básico. El básico. No sé, acá pasó así el, algo. El, ¿qué hizo el personaje ese? ¿Eh? Salta a gritar un gol, pero no sea pecho. Vaya a la cancha a gritar. ¡Ay, Dios! Estaba diciendo que hay bandas que me sorprenden y bandas que no, qué sé pero yo. Cinco minutos. Five minutes. Luisa, ¿qué dice? Luisa, ¿qué dice? Luisa. Ah, Luisa, oiga, Luisa. Luisa no estaba. Me mandaron una foto de una señorita y me distraje. Comparta. Ay, no, no, la borré porque no me interesa. ¿Perdón? No me interesa. Dice que la mujer de Laucho Acosta. No sabía que tenía un jugador de fútbol que le dice. Ajá. Una chica que está en Instagram. No me interesa, no me mande eso. No me manden, chicas. No me interesa. Botineras no entran, no caben botineras dentro, no, dentro de no, toda no esta me interesan disputa las botineras. Futbolística, futbolera. Sí, botineras, no me interesan. Sí, ¿no? No, rockeras me interesan. ¿Las rockeras sí? Rockeras sí, que me manden. Que no sean de River. No, pueden ser de... Pueden ser del cuadro que las sean. Las mujeres son de River, casi todas. ¿Perdón? Casi todas las de River. Te voy a tirar como con mi teléfono. Como los varones, la mayoría son de Boca. Te voy a tirar con mi teléfono. Yo soy rebostera. Yo soy rebostera. Pero vos sos rebostera. Quedó claro. Las de River son esas que van y se sientan favor, en la platea no y dicen, me confundas. ¿Qué es esto, penal? ¿Es esto el bar? Soy rebostera, ¿eh? Así, bien del sur de Buenos Aires, de la capital federal, ¿eh? Ojito. Acá me dice Eduardo... ¿Qué es esto? ¿Poner rata blanca? No. Rata ¿otra blanca, vez? No. Basta. Qué pesado, man. Basta. ¿Otra vez? Baba blanca, no. Basta. Ay, Dios. Basta. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Porque quedan minutitos, ¿no, Luisa? Usted fíjese, yo me quedo callado. Hagan su magia. ¿Cómo usted fíjese? ¿Cómo hagan su magia? Hagan su magia. Pero vos sos el que llevas. Hago magia. ¿Cómo no? Pero sos el que siempre programás ese tipo de cosas. Capuchaste todos los temas, no me dejaste poner ninguno. Bueno, ahora bájatela. Si gastás tu tiempo en quejarte, ¿por qué no gastás tu tiempo en elegir la música? Yo te mandé, te dije, respetí. Sacá los que estaban de la semana pasada. No me diste bola. No sé, se me borró el chat, loco. Vos sabés que la tecnología es así. Siempre puede fallar. Pulpo negro, quiero. Mirá. Pulpo negro. ¿Y anda ahí a Avenida de Mayo? Narciso Ibáñez Menta. Acá en los restaurantes gallegos. Narciso Ibáñez Menta. Ahí en los restaurantes gallegos hacen pulpo. Pulpo negro. 23.54. Volvió Luisa. 23.54. Me estaba faltando, claro. Está todo mal sin Luisa. No me siento sola. No sé, que... No me siento la semana que viene creo que... ¿Usted no iba a elegir a Luca Turilli? Sí, porque... ¿Cuántos minutos dura? ¿32? Le dije... No, porque es un cover. En realidad lo que yo elegí de Luca Turilli es un cover de Halloween. Sí. Ajá. Ese es el tema. Me dijo, quiero elegir este tema de Luca Turilli porque hace un cover de Manowar de Halloween, que es el aniversario. Ya pasó el aniversario, hace más de una semana que pero pasó. Pero vos lo volviste a poner en la listita. Y, ¿qué y temas cuidos colgados como yo el del señor te quedaron un montón. Yo ya conviví con mujeres, ¿viste? Te dejan la cabeza así. Yo ya conviví con mujeres. Y sí, las mujeres convivieron con vos, así que por algo estás solito. Pero. Uy, esa estuvo durísimo. Ninguno de los tres se atreva a emitir opinión respecto a él. No, obvio. ¿Está claro? ¿A quién no puede opinar porque no entra nunca más a misiones? No. Perdón, pero ahí te están pegando muy feo. Yo no sé qué pasó. Villacrespo. Yo Picha Crespo puedo entrar tranquilo. Y yo simplemente para el final elegí un tema de Manowar. No era que no se podían poner temas de... Escucha. Pero usted, ¿qué elegiría de Manowar? ¿Ese lento feo de los 80? Ni con una orden de del 90, juez. No. Ni con una orden del juez. Usted ya se... Yo me estoy ya sacando... Dijo Manowar y ya me estoy sacando la remera. De Fine Patrick, toma el aceite, Yo no me puedo sacar la remera. Me pueden sacar una foto solamente. En todo caso, si yo me saco la remera, tengo un problema. Durante estos 7 segundos. The Fine Battle se llama... The Final Battle 1 se llama porque los señores no pueden sacar un disco completo, sino que te lo venden en 18 partes. La cuota 1 de y hay que este pagar trabajo la se llama la El señor de Mayo siempre ve el negocio en absolutamente todo. Se quejaban de Gene Simmons. Claro. Y ahí mirá sacaron un EP. De la misma escuela los dos. 4 temas. The Final Battle. Amo, Manowar tuvieron un pequeño problemita con sus integrantes. Pequeño. Y sí, alguno nada, se murió. Nada. Ese es el que tuvo más problemas, el que se murió. Así que incorporaron a Anders Johansen de Suecia. Sí, que raro. Tenía. Eso es en la guitarra. Y Evandro Moraes. ¿De dónde? De Brasil. ¡Oh, Brasil! De Brasil. Sí, no te iba a decir de Finlandia, seguro. ¡Ofrecimiento! Tenía una banda en Brasil, portugués. Cover de Tributo a Manowar, que se llamaba Manowar, Kings of Steel. Hicieron fácil, así hola. Así que, señores, no dejen de hacer sus bandas tributo porque el día de mañana los pueden llamar, la banda original. Así es. Excelente negocio. Así sí, pero obviamente que sea brasileño o colombiano, argentino. Igual voy a argentino igual, no llegan a mirar. Hay varias bandas tributo que de verdad la descosen mucho mejor que el original, ¿eh? Así que tenemos lo dudo, a lo dudo. Don Joe, lo dudo, no vi ninguna de Mayo. Mejor. Yo sí. En bajo, teclados, voces y a Eric Adams en la voz principal, junto a Mr. Anders Johansen y Eddie Martel, para conformar esta nueva encarnación de Manowar y sacar este EP que se llama The Final Battle 1. Uno, porque después te voy a vender el segundo, trono. Exactamente. El tercero y el tres cuarto, meses te voy a vender el otro y después te voy a vender cinco discos más. Razón, y el tema así. Que vamos y a escuchar... te voy a vender un muñeco de Eric Adams. Para mi gusto... Para mi gusto es el... Son casi las 12. Para mi gusto es el único tema que vale la pena que rescato de este EP, que se llama Blood and Steel, Sangre y Acero, porque los otros tres los podemos prescindir. Así que cerramos esta emisión de Café Metal. Lo califico con 4 puntos. Blood and Steel. Aguante, mano. 4 puntos. Nos vemos. Nos vemos. Aguante, misiones. We'll be right back.